Qué bueno que nos sintonizan. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, las mejores 20 canciones de la semana, las más pedidas y las más tocadas por las principales estaciones de radio en México. Todas ellas le mandan la programación al Monitor Latino, a esta empresa, y ellos, bueno, pues sacan esta estadística de las 20 más tocadas. Nosotros las presentamos aquí. También me falta presentarles Nota de la Semana, la nota de los artistas famosos, una de las más relevantes, y la Máquina del Tiempo. Ya presenté una nota, una Máquina del Tiempo, y los lugares del número 20 al número 11. Ahora nos toca la segunda mitad del programa. De manera que si nos van sintonizando, lo hacen en el mejor momento, porque van a escuchar las principales y las mejores canciones de la semana conmigo, con Omar Dávila. Yo te invito a que me visites en www.omardavila.com. Vámonos con el lugar número 10 ya. Estamos listos, arrancamos. 10. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un lo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir con Los éxitos más programados de la radio. Radio. Top 20 de Monitor Latino. Con Omar Dávila. 9. Haciéndole homenaje a Mecano, aquí viene Playa Limbo y esto es Los Amantes. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. En 10 semanas voy deportivo, pero el domingo me pongo. Por cierto, ya que escuchamos a Mecano, Ana Torroja, Marta Sánchez y Alaska posaron las tres juntas para una revista española, siendo ellas íconos de la música en España. Fíjense, recordando allá a Mecano.